Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, eras una vez, en otro tiempo. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, las de este programa, Historias. Esta noche, noche navideña, es especial. Les vamos a ofrecer un cuento de los de Eras una vez, en otro tiempo, en un país lejano, pero que también puede ocurrir en un presente y aquí mismo. Dicen que los cuentos, cuentos son. Y está bien dicho, porque lo son por ser cuentos. Y todo puede acabar siendo un cuento. El de esta noche es un cuento lleno de amor, tierno, delicado, triste y alegre, pero también de los de pasárselo de miedo, con miedo. Un cuento que, estamos seguros, gustará a todos. Pero antes de ofrecerles el cuento, les diré que en el árbol, en su árbol navideño, entre los regalos, hay uno nuestro. ¿Lo ve? ¿Que no? Mire, mire bien. No, no, ahí no. Hacia la derecha, sí, hacia la derecha. Eso es. Y un poco más arriba. Más, un poco más, ya lo tiene. Una caja. Una cajita negra, muy negra, y con un lazo rojo. Diría que le asusta. La mira con recelo y tiemblan algo sus manos. ¿Acaso teme algo? Es solo una caja de cartón. Negra, sí, pero solo una caja de cartón, con un lacito rojo, tan rojo como la capucha de Caperucita o la sangre de Blancanieves, que no se atreva a abrirla. Usted, como miembro del Club Historias, es valiente, como Juan sin miedo. Atrévase. Desanude el lazo, así, y levante la tapa, que la caja está vacía. ¿Seguro? Mientras usted mira su interior, y debe hacerlo atentamente, le diré que el cuento de esta noche es de los que nunca se olvidan. Bruno Metterheim, en su obra Psicoanálisis de los cuentos de hada, nos dice: en los cuentos de hadas, el mal está omnipresente al igual que la bondad. Prácticamente en todos estos cuentos, tanto el bien como el mal toman cuerpo y vida en determinados personajes y en sus acciones, del mismo modo que están también omnipresentes en la vida real y cuyas tendencias se manifiestan en cada persona. Esta dualidad plantea un problema moral y exige una dura batalla para lograr resolverlo. Los personajes de los cuentos de hadas no son ambivalentes, no son buenos y malos al mismo tiempo, como somos todos en la realidad. Una persona es buena o es mala, pero nunca ambas cosas a la vez. Un hermano es tonto y el otro listo. Una hermana es honrada y trabajadora, mientras que las otras son malvadas y perezosas. Una es hermosa y las demás son feas. Un progenitor es muy bueno, pero el otro es perverso. El bien y el mal, y los buenos y los malos, como en el cuento que les vamos a contar. Angustiante, clásico. No es Blancanieves, aunque en este cuento hay mucho terror. Acciones horribles lleva a cabo la madrastra, la perversa madrastra. Por ejemplo, le pide a un cazador: llévate la niña al bosque, no quiero verla nunca más ante mis ojos. ¡Mátala! Y como prueba tráeme los pulmones y el hígado. Toda una barbaridad, digna de una obra de terror, película, novela o relato. O el peine envenenado que utiliza la madrastra, o la manzana. Claro que el final de tan malvada mujer parece propio de la Inquisición. Ya habían sido colocadas al fuego unas sandalias de hierro y se las trajeron con tenazas y las pusieron ante ella. Tuvo que ponerse los zapatos ardiendo con brasas y bailar hasta que cayó muerta al suelo. Otra barbaridad. Otra barbaridad de los cuentos de hadas. Y el enano saltarín pateó con tal fuerza, con el pie derecho en el suelo, que se hundió hasta la cintura. Y luego, en su ira, cogió el pie izquierdo con las manos y se lo partió a sí mismo en dos. Diría que los hermanos Grimm superan a Stephen King. ¿Y qué pasa en El brujo y su maestro? El maestro se convirtió en gallo y el muchacho en zorro. Entonces le cortó con los dientes la cabeza y el maestro se murió. El muchacho, como un hombre lobo cualquiera. Y el canibalismo que hay en Hansel y Gretel. Nuestro cuento tampoco es Caperucita Roja, el sastrecillo valiente, Cenicienta, todos ellos también conteniendo grandes horrores. Nuestro cuento es La Bella y la Bestia. Pero antes de contarlo, sepamos de la historia de este cuento. Usted siga mirando atentamente el interior de la caja que le hemos regalado. Puede decirse que fue Giovanni Francesco Straparola, en el siglo XVI, quien escribió la primera versión literaria de los cuentos de hadas, que únicamente se conocían por transmisión oral. Algunos de tales cuentos de tradición oral pueden leerse en su obra Le Piacevoli Notti, de la que se editó su primer libro en 1550 y su segundo libro en 1553. La verdad es que, por ahora, de Straparola bien poco sabemos. Y puede que nada supiéramos de haber solo escrito en 1508 el cancionero titulado Sonetti Strambotti Epistola e Capitoli. Este cancionero, sonetos, estrambotes, epístolas y capítulos de imitación petrarquista, apenas es de interés. Straparola no era Petrarca, cuya obra maestra en Canzonieri, a la que dedicó toda su vida poética, que no hay que exagerar. No cabe duda de que Giovanni Francesco Straparola fue un petrarquista del siglo XVI, pero no de la talla de Pietro Bembo, a quien debemos la definición del concepto de amor platónico, entre otras sabias cosas. Pietro Bembo será uno de los comensales de Las noches agradables, en su segundo libro, en el que Straparola saqueó la obra de Gerolamo Morlini, autor de Novelae, libro en el que, recuerdo, figura una comedia que alude a la guerra entre España y Francia por la posesión del reino de Nápoles. También, en el segundo libro, Straparola saqueó las obras de otros autores. Y es que el éxito, el gran éxito que tuvo con el primer libro de Las noches agradables le precipitó a escribir el segundo. En total, en Las noches agradables, 75 cuentos, supuestamente narrados en la isla de Murano, en 13 noches de carnaval, entre los que se encuentra el precedente de La Bella y la Bestia, de Marie le Prince de Beaumont. Pero, anterior al cuento de Marie le Prince de Beaumont, está uno de Charles Perrault, Riquet à la Hoop, publicado en 1697 en Historias y Cuentos de Tiempos Pasados, libro editado en París por Claude Barbin, de obligada referencia. Charles Perrault, que nació y murió en París 1628-1703, escribió mucho, pero su fama se debe a sus cuentos, con los que inició en Francia un género literario, la fábula, basados también sus argumentos en la tradición oral. Cuentos en verso: Griselidis, 1691, Los deseos ridículos, 1693, Piel de asno, 1694. Sus cuentos en prosa, cuentos de antaño, que en su primera edición en España, en 1824, se titularon Cuentos de las hadas, se editaron en 1697 sin figurar en el libro el nombre del autor. Se decía que un niño se había complacido en componerlos. Tal niño, Pierre Perrault d'Armancourt, hijo de Charles Perrault, de 19 años. Se dudó, y aún los hay que siguen en la duda, acerca de la paternidad de los cuentos de antaño. Pero, qué duda cabe, son de Charles Perrault, y ya firmados por él, se reimprimieron en 1707 por la viuda de Barbin. Cuentos de Monsieur Perrault, se decía. Debió ser que, a sus casi 70 años, miembro de la Academia Francesa desde 1671, le daba apuro el firmar unos cuentos. Los cuentos aún no eran un género literario. Son sus cuentos de antaño, dedicadas a Mademoiselle, que fue Elisabeth Charlotte de Orleans, sobrina de Luis XIX, abuela de la reina María Antonieta, la bella durmiente del bosque, Caperucita Roja, Barba Azul, Maese o el gato con botas, las hadas, Cenicienta o el zapatito de cristal, Pulgarcito y Riquete, el del copete. Ya el propio Charles Perrault, en su diálogo del amor y de la amistad, de 1660, había escrito que el amor tiene la virtud de embellecer todo lo que ilumina, que es lo que acabará ocurriendo en Riquete, el del copete, asunto ya tratado por Estraparola en el segundo libro de Las noches agradables, así como por una contemporánea de Charles Perrault, Catherine Bernard, que publicó un año antes que él otro Riquete, el del copete. Se dice que este cuento, Riquete, el del copete, es el literariamente más trabajado de Charles Perrault. Su temática prácticamente se ha tratado en todo el mundo. Aquí, en España, en el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, El arcipreste de Ita, La dama boba de Lope de Vega. También por Antonio Buero Vallejo en Casi un cuento de hadas. ¿Qué se nos cuenta en Riquete, el del copete? Pues que... Érase una vez una reina que tuvo un hijo tan feo que se llegó a dudar si tenía forma humana. Pero un hada aseguró que tendría una gran inteligencia. Y además, ella le acababa de conceder un don, el de dar tanta inteligencia como la que él tuviese a la persona que más amara. Pasados 7 u 8 años. Otra reina de un reino cercano tuvo 2 hijas. La primera en nacer era muy bella, pero el hada le dijo a la reina que sería tan estúpida como hermosa. la segunda hija, resultó muy fea. Pero el hada le dijo a la reina que sería tan inteligente que acabarían por no reparar en su fealdad. Y podrá dotar de belleza a quien ame. Creció Riquet. Riquet, en normando, significa contrahecho. Y crecieron las dos princesas. Los tres con sus virtudes y con sus defectos. Riquete, enamorado de la hermosa princesa al ver un retrato suyo, abandonó el reino de su padre para tener el placer de verla y hablar con ella. Y la encontró en un bosque, donde la princesa se había retirado para llorar su desgracia, la de ser tan estúpida. ¿Cómo alguien de tanta hermosura puede mostrarse tan triste? Nadie os iguala en belleza. Preferiría ser tan fea como vos y tener inteligencia, no ser tan tonta como soy. Puedo poner fin a vuestro dolor. ¿Y cómo lo haréis? Sois la persona que más amo. Y a tal persona, a la que más amo, tengo el poder de darle tanta inteligencia como se pueda tener, con tal de que queráis casaros conmigo. ¿Yo? Es que... Comprendo. La proposición no os agrada. Y la verdad es que no me extraña. Sé lo feo que soy. Os doy un año para decidiros. Tengo tan poca inteligencia y tantas ganas de tenerla. Acepto. Acepto ahora mismo vuestra proposición. Nos casaremos dentro de un año, en tal día como hoy. Así será, princesa. Y la princesa, tras aceptar el casarse con Riquete, el del copete, porque había venido al mundo con un pequeño copete de pelos en la cabeza, comenzó a ganar inteligencia, lo cual agradó a todos, menos a su hermana. Habiéndose propagado el rumor de tal cambio, todos los príncipes de los reinos vecinos hicieron lo posible para conseguir su amor, pero ella no consideraba a ninguno con la suficiente inteligencia como para contraer matrimonio con él, hasta que se presentó uno tan poderoso, tan rico, tan inteligente y tan bello, que sintió cierta inclinación hacia él. Pero, paseando casualmente por el lugar en el que había conocido a Riquete, oyó unas voces que decían: tráeme esa olla, echa leña al fuego, y el suelo se abrió bajo sus pies, viendo cómo todos los que allí estaban se esmeraban en organizar un magnífico banquete. Señora, el príncipe Riquete, el del copete, se casará mañana. Todo esto que veis es para él y para su esposa. Oh, señor, me había olvidado. Hace un año, tal día como hoy, prometí casarme con el príncipe Riquete. ¿Cómo me pude olvidar? Ay, ya cuando hice la promesa era tonta. Y al tener inteligencia, olvidé mis tonterías. Y ante ella se presentó Riquete, elegante, magnífico. Señora. Riquete. Aquí me tenéis puntual en mantener mi palabra. Y no dudo de que vos hayáis venido aquí para cumplir la vuestra y hacerme, dándome vuestra mano, el más feliz de todos los hombres. Francamente, todavía no he tomado una decisión y creo que nunca tomaré la que vos deseáis. ¿Me sorprendéis? Riquete, sois la persona más inteligente del mundo. Seguro que me comprenderéis. Cuando era tonta, a pesar de todo, no podía decidirme a casarme con vos. ¿Y ahora? ¿Cómo queréis que con la inteligencia que me habéis dado y que me hace todavía más exigente, tome hoy una resolución que no pude tomar hace un año? Si pensabais de verdad en casaros conmigo, habéis cometido el gran error de sacarme de mi necedad y hacer que vea más claro de lo que veía. Señora, si a un hombre sin inteligencia se le admitiera que os reprochara vuestra falta de palabra, ¿por qué queréis que no haga lo mismo yo en un asunto del que depende toda la felicidad de mi vida? ¿Es razonable que las personas que tienen inteligencia estén en peores condiciones que las que no la tienen? exceptuando mi fealdad, ¿hay algo más que os desagrade? ¿Estáis acaso descontenta de mi nacimiento, de mi inteligencia, de mi carácter, de mis modales? No, os lo aseguro, Riquete. En vos me gusta todo lo que me acabáis de decir. En tal caso, princesa, voy a ser feliz, ya que podéis convertirme en el más agradable de todos los hombres. ¿Yo, Riquete? ¿Qué decís? ¿Cómo puedo hacer eso? Si me amáis lo suficiente como para desear que así sea. ¿Vuestras palabras? La misma hada que al nacer me concedió el don de poder hacer inteligente a la persona que amase, también os concedió a vos el don de poder hacer hermosa a la persona a la que quisierais conceder tal gracia. Si es así, Riquete, deseo con todo mi corazón que os convirtáis en el príncipe más hermoso y más agradable del mundo. Y en cuanto la princesa pronunció tales palabras, Riquete, el del copete, apareció ante sus ojos como el hombre más hermoso y más agradable del mundo. Y se casaron. Al día siguiente se celebraría la boda. Y todos fueron felices. Claro que... Los hay que aseguran que, para tal cambio, no intervinieron los encantamientos del hada, solo el amor. Dicen que la princesa, después de haber meditado sobre la perseverancia de Riquete, sobre su discreción y todas las buenas cualidades de su alma y de su espíritu, dejó de ver la deformidad de su cuerpo y la fealdad de su rostro, que la joroba solo le pareció el porte de un hombre con aires de importancia, y que, así como antes lo había visto cojear horriblemente, no le encontró más que cierto andar inclinado que la encantaba. También dicen que sus ojos, que eran bizcos, le parecieron por ello más brillantes, que su defecto pasó en su mente por la marca de un violento exceso de amor, y finalmente que su gruesa nariz roja tuvo para ella algo de heroico. Y la moraleja de Charles Perrault. Lo que hemos advertido en este escrito es la pura verdad, no un mero cuento. Todo es en lo que amamos muy bonito. Todo lo amado tiene gran talento. Eso lo diría también, seguro, el fantasma de la ópera. Dejó la princesa de ser tonta. Dejó al príncipe de ser feo. Creo que no. Y ustedes supongo que están de acuerdo conmigo. La moraleja es bien clara. Dice Bruno Bettelheim en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Una princesa tonta se enamora de Riquete por su carácter e inteligencia, con lo que no ve en absoluto las deformidades de su cuerpo, es decir, es ciega para sus defectos físicos. Y ella, a causa del amor que él le profesa, deja de parecer tonta y adquiere gran inteligencia. Esta es la transformación mágica que solo el amor puede llevar a cabo. El amor maduro y el reconocimiento del sexo hacen que lo que antes era repugnante o parecía falto de agudeza se convierta en algo hermoso y lleno de talento. Tal como indica Perrault, la moraleja de la historia es que la belleza, tanto física como mental, depende del que la contempla. Y así llegamos a uno de los cuentos que, al menos a mí, más me han impresionado: La Bella y la Bestia. No es un cuento más. Es un cuento que, una vez leído, no se olvida jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque oculta muchas preguntas. y cada uno tiene que buscar las respuestas. Es De cuantas bellas y bestias hay, La Bella y la Bestia, de Marie Le Prince de Beaumont, el cuento más sugerente. Marie Le Prince de Beaumont, o Madame Le Prince de Beaumont, o Madame de Beaumont, en 1756, publicó el Magazine des Enfants en 4 volúmenes. Madame de Beaumont, 1711-1780, hermana del pintor Jean-Baptiste Le Prince, muy afamado en su época, discípulo prestigioso de Boucher, tuvo problemas sentimentales. En 1745, un matrimonio poco afortunado le hizo tomar la decisión de irse a Inglaterra, donde trabajaría como educadora. Pasados unos años, ya de regreso a Francia, volvería a contraer matrimonio, llegando a tener 6 hijos. Y en 1756, el éxito, con El almacén de los niños, que así se tituló en España. En tal almacén se encuentra La Bella y la Bestia, cuento traducido al inglés por primera vez ya en 1761, publicándose en el Two Young Miss Magazine. Madame de Beaumont pretendió, con su Magazine des Enfants, y lo consiguió, qué duda cabe, un diálogo entre la profesora y sus alumnas por el cual hacer más atractivas las lecciones. Con cuentos se enseña mejor, se podía concluir. Cuando se editó la obra en 1756, en España se prohibía la divulgación de 74 libros, 42 de ellos títulos franceses, cosas de la Inquisición. Por ejemplo, las cartas filosóficas de Voltaire, por sus proposiciones heréticas, execrablemente vergonzosas y deshonestas. También discursos sobre los orígenes de la inigualdad de Rousseau, autor considerado hereje, sembrador de errores opuestos a la religión, a las buenas costumbres, al gobierno civil y justa obediencia debida a los legítimos soberanos y superiores. A nuestros inquisidores no les agradaba la literatura francesa, a la que consideraban como la principal difusora del pensamiento ilustrado. Me pregunto qué opinarían los inquisidores de haberse traducido de La Bella y la Bestia. Una monstruosidad, seguro. De La Bella y la Bestia, ya en el siglo XIX, se harán varias versiones poéticas y en 1841 una teatral. De las adaptaciones cinematográficas ya les hablaremos. Hay cuentos, muchos cuentos, que tienen base en hechos reales, como el del flautista de Hamelin, que formaría parte del folclore alemán desde el siglo XV, tras aparecer en la villa de Hamel unas terribles pestes en 1348 y 1361, siendo las ratas sus transmisoras. Ocurrió, en verdad, lo que se nos cuenta en La Bella y la Bestia. Lo que es yo, no lo sé. ¿Usted? Tal vez si lo sepa King Kong, una bestia enamorada de una bella. Son fuentes de los cuentos maravillosos, los ritos, los mitos, el epos heroico, las leyendas. No todo en los cuentos es producto de la imaginación. ¿Quién fue la bella? ¿Quién fue la bestia? Cada uno de ustedes tendrá su particular respuesta. Una vez, había una vez, hace mucho tiempo, clásicas fórmulas introductorias de los cuentos, porque los cuentos son siempre de otro tiempo, como dice George Jean, de pasados indeterminados, lejanos o cercanos, de otros tiempos y de otros lugares. También la Bella y la Bestia. Érase una vez. Hace mucho tiempo. Había una vez. Un comerciante acaudalado que tenía 6 hijos. 3 chicos y 3 chicas. Todos muy instruidos como él. Así se inicia La Bella y la Bestia de Madame Le Prince de Beaumont, que se remonta a otra variante francesa de este tema, debida a Madame de Villeneuve. Es la primera vez que el mercader tiene no solo 3 hijas, sino también 3 hijos. De los hijos, poco más sabemos, pero sí de las hijas. Eran muy bellas, sobre todo la menor, a la que de niña llamaban la Pequeña Bella. Y con tal nombre se quedó. Lo cual provocó, como no, unos celos terribles en sus hermanas. Y además, Bella era la mejor, la más buena, empleando la mayor parte de su tiempo en provechosas lecturas. Sus hermanas, orgullosas y egoístas, no se cansaban de burlarse de ella. Todos los días se iban de baile, a pasear, al teatro, no queriendo tener relaciones con otras hijas de comerciantes, porque ellas se consideraban unas auténticas damas. Muchos comerciantes las pidieron en matrimonio, pero las dos mayores respondían que no se casarían jamás, salvo que se tratase de un duque, o por lo menos, y qué menos, un conde. En cambio, Bella, a cuantos querían desposarla, les daba las gracias, pero les decía: aún soy joven, demasiado joven, y hasta dentro de unos años lo único que deseo es hacer compañía a mi querido padre. En este cuento, el amor edípico de Bella por su padre, según Bruno Bettelheim, puede conseguir resultados maravillosos, o sea, buenos resultados, felices resultados, pero... El comerciante de repente perdió sus bienes, quedándole tan solo una casa, una casita en el campo, alejada de la ciudad. ¡Cuánto lo siento, hijos míos! La verdad es que estoy arruinado. No tendremos más remedio que ir a vivir a la casa que tenemos en el campo, y suerte que la poseemos. Allí podremos subsistir trabajando como campesinos. No estamos en la miseria, pero casi, queridos hijos. No os preocupéis, padre. Seguro que en nuestra casita en el campo seremos felices. Pero sus hermanas no opinaban lo mismo, sino todo lo contrario. Ellas querían seguir viviendo en la ciudad. Decían conocer a muchos que estaban dispuestos a casarse con ellas. Se equivocaban. Ya, en cuanto fueron pobres, ninguno de tales pretendientes quiso saber nada de ellas. Tan orgullosas. Bah, no merecen que se las compadezca, que se las den de señoronas guardando ovejas. En cambio, otra opinión tenían de Bella. Pobrecita. La desdicha de Bella sí que nos conmueve. Una muchacha tan buena, tan dulce, tan virtuosa. Siempre hablando a los pobres con tanta bondad. Y ahora, ella es pobre. Me dan ganas de llorar. Aunque no tenga nada, ni una miserable moneda, estoy dispuesto a casarme con ella. Pero Bella no estaba dispuesta a abandonar a su padre en su desgracia. Iría con él al campo, trabajaría con él y le consolaría. Ya en su casa de campo, el comerciante y sus 3 hijos labraban la tierra. Bella, que a las 4 de la mañana ya estaba en pie, se dedicaba a limpiar la casa, a preparar la comida. Tuvieron que pasar 2 meses para que Bella se acostumbrara a hacer tales faenas. Se fue fortaleciendo y superó el cansancio, llegando a gozar de una salud perfecta. En cambio, sus hermanas, ¡qué desastre! Se levantaban a las 10 de la mañana, paseaban durante todo el día, añoraban sus vestidos y a sus pretendientes y amigos, y no comprendían cómo Bella se contentaba con su desdichada situación, que a ellas les aburría mortalmente. No así pensaba el padre de Bella. Admiro su virtud, su paciencia. ¡Ay, sus hermanas! Se ríen de ella, no sé cómo las aguanta. La insultan, no la ayudan en nada. ¡Ay, así que está dotada para brillar en sociedad! Pero lo que son las otras... Hacía un año que vivían en su casita de campo, apartados de todos, cuando el comerciante recibió una carta en la que le anunciaban que había mercancías para él en un buque que acababa de llegar. Creyeron que volverían los buenos tiempos. El padre se preparó para marchar y sus 2 hijas mayores le pidieron que les trajera pieles, sombreros, vestidos. ¿Y tú, Bella? ¿No me pides nada? Pienso que todo el dinero de las mercancías no bastará para comprar cuanto me han pedido tus hermanas. ¿Y tú, Bella? ¿Acaso no quieres que te compre algo? Ya que sois tan bondadoso como para pensar en mí, padre, os pido... ¿Qué, Bella? Una rosa. ¿Una rosa? Es que por aquí no hay rosas. ¿Una rosa? Solo a ti se te ocurre, Bella. Pues sea, una rosa. Bella, en realidad, no deseaba una rosa. Pero algo tenía que pedir a su padre para no ofender a sus hermanas no solicitándole nada. Una rosa. Significa mucho una rosa. Y más en este cuento. La rosa, en la tierra, apareció antes que el hombre. Se supone que hace unos 12 o 15 millones de años. Y también se supone que tuvo su origen en Asia Central. Fue el poeta griego Anacreonte, hacia el 580-495 a.C., quien escribió el relato más antiguo sobre el origen de la rosa. Cuando el mar creó a la bella Venus, la tierra dio a luz, a su vez, a esta hermosa planta, una obra de arte de la naturaleza, majestuosa, sobre su columna espinosa, la rosa, esa flor inmortal. La rosa, la belleza. Shakespeare, por ejemplo, cita la rosa más de 70 veces como símbolo de la más alta perfección. Bella, nuestra Bella, es una rosa. El comerciante, llevado a pleito por sus mercancías en cuanto llegó a la ciudad, volvería tan pobre como antes. Cuando ya solo le faltaba recorrer 30 millas para llegar a su casa, deseando estar en compañía de sus hijos, al cruzar un gran bosque, se perdió. ¿Dónde estoy? ¿Y el camino? ¿Hacia dónde dirigirme? Nevaba con gran intensidad. Apenas podía ver, y el furioso viento le derribaría del caballo en 2 ocasiones. Y se ha hecho de noche. Es terrible. Me moriré de frío. O tal vez me coman los lobos. Les oigo. No están lejos. Seguro que me siguen. Pero al alcanzar un sendero que se perdía entre árboles, vio al final una luz. Una resplandeciente luz. Iré hacia allí. Puede que sea mi salvación. Gracias, señor. y el comerciante se dirigió hacia la luz, comprobando que se trataba de un palacio totalmente iluminado. ¡Qué extraño! No hay nadie en los alrededores. El caballo, al ver un establo, que era muy grande, entró en él en busca de algo con lo que calmar su hambre, que era mucha. Encontró heno y avena. No vayas a reventar, pero come, come. También yo tengo hambre. Entraré en la casa. En el castillo no encontró a nadie, pero en la mesa de una gran sala había muchas viandas y un reconfortable fuego. El dueño me sabrá perdonar. O sus sirvientes. Ay, estoy calado hasta los huesos. No tardarán en venir. Pero al dar las 11, aún no había visto a nadie. Ya no pudo resistir más. Cogió un pollo y lo engulló en dos bocados. También bebió varios tragos de vino. Hacía tiempo que no comía tan bien. Y este vino, tan bueno. Encontrándose ya mucho más animado, seca sus ropas por el calor de la chimenea y satisfecho su estómago, salió de la sala y se fue por el interior del castillo, pasando por inmensas habitaciones magníficamente amuebladas, hasta que en una de ellas se tumbó en una gran cama y se durmió. Despertó a las 10 de la mañana. Pero, ¿cómo? ¿Qué es? El comerciante se quedó muy sorprendido al ver un traje muy limpio en lugar del suyo, que estaba totalmente estropeado. ¿Este palacio? Sí, este palacio pertenece a una hada buena. Se ha compadecido de mí. Ay, y ya no hay nieve por lo que puedo ver. ¡Qué macizos de flores tan hermosos! En la sala donde había cenado, sobre una mesita, se encontró con un apetitoso chocolate. Os doy las gracias, hada buena. Hasta habéis pensado en mi desayuno. Tras desayunar, salió en busca del caballo. Pero al pasar junto a un macizo de rosas, se acordó de la petición que le había hecho su hija Bella. Mi niña Bella, ya me había olvidado. Cogeré una rosa. ¡Señor! ¡Es horrible! ¡Que me voy a desmayar! Sois muy ingrato. Os salvo la vida acogiéndoos en mi palacio. Y me robáis mis rosas. ¿Es esa vuestra prueba de gratitud? ¡Mis rosas! Señor, yo no... ¡Callad! Amo a mis rosas más que a nada en este mundo. Yo no sabía. Perdón, señor. Debéis morir para reparar vuestra grave falta. ¿Morir? ¡Oh, Dios! Os concedo un cuarto de hora para poneros a bien con Dios. El comerciante se puso de rodillas, juntando las manos, y suplicó a la bestia. ¡Monseñor! Perdonadme, os lo ruego. Yo no sabía que para vos las rosas... No hubiera cogido una rosa, solo una rosa. Era para una de mis hijas que me la pidió. Yo no me llamo monseñor. ¿Sabéis cómo me llamo? No. La bestia. Y no me gustan los cumplidos. Quiero que se me diga lo que se piense, así que estad seguro, no me conmoveréis con halagos. Pero me habéis dicho que tenéis hijas. Sí, sí, monseñor. Digo, señor bestia. ¡Quiero perdonaros! ¿Perdonarme? Oh, gracias, gracias, bestia. Una condición. Una condición, sí, una condición. Decid. Una de vuestras hijas tendrá que venir voluntariamente a morir en vuestro lugar. ¡Bestia! ¡No discutáis! ¡Idos ya! Y si por cierto vuestras hijas se niegan a morir por vos, jurad que volveréis dentro de 3 meses. Oh, sí, lo juro. ¡Más alto! ¡Lo juro! De acuerdo. Partir cuando queráis. No estoy dispuesto a sacrificar a ninguna de mis hijas a este monstruo. Pero al menos podré abrazarlas una vez más. ¡Un momento! ¿Sí? No quiero que te vayas con las manos vacías. No comprendo. Vuelve a la habitación donde has dormido. Allí encontrarás un gran cofre vacío. Mete en el cofre cuanto gustes. Haré que lo lleven a tu casa. Si es preciso que muera, moriré. Pero tendré el consuelo de no dejarlas pobres. El comerciante volvió a la habitación, en la que encontró muchas monedas de oro. Guardó en el cofre cuantas pudo y, tras ir por su caballo, se fue del palacio con una gran tristeza, tan grande como la alegría que había tenido al entrar en él. El caballo, sin que él lo guiara, tomó uno de los caminos del bosque y a las pocas horas llegaría a su casa. Todos se alegraron mucho al verle, al poder abrazarle de nuevo, pero él acabó llorando. Tenía en la mano el ramo de rosas que llevaba para su hija. Bella, toma estas rosas. Nunca he visto unas rosas más hermosas. La verdad es que me van a costar mil caras. ¿Qué queréis decir, padre? Y el comerciante les contó lo que le había ocurrido. Las hijas mayores injuriaron a Bella, culpándola de la desdicha de su padre, y todo por pedir unas rosas, no vestidos como ellas. Y le echaron a la cara que ni tan siquiera le cayera una lágrima. ¿Llorar? Sería inútil. ¿Por qué voy a llorar la muerte de mi padre? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanas y hermanos? Él no morirá. El monstruo desea aceptar a una de nosotras. Seré yo quien me entregaré a su furia. Padre. Pero, hija. Me siento muy afortunada porque al morir tendré la dicha de salvaros, de mostraros mi ternura. No, hermana. Seremos nosotros los que vayamos al encuentro de ese monstruo. Tú no morirás, ni nuestro padre. Si no logramos vencerle, pereceremos bajo sus golpes. Pero nos enfrentaremos a él. Hijos, no lograréis vencerle. El poder de la bestia es muy grande. No tengo ninguna esperanza de que muera. Bella. Padre. Estoy maravillado de la nobleza de tu corazón. Pero, Bella, yo no quiero exponerte a la muerte. Yo ya soy viejo. Me queda poco tiempo por vivir. Solo perderé unos años de vida. Lo que únicamente lamento por vosotros. Padre, os lo aseguro. No iréis a ese palacio sin que yo os acompañe. No podéis impedirme que os siga. Eres muy joven. Sí, padre. Soy joven. Pero no le tengo mucho apego a la vida. Prefiero ser devorada por la bestia a morir de tristeza llorando vuestra muerte. Bella se mostraba totalmente decidida a ir al palacio de la bestia, algo que únicamente alegró a sus hermanas, celosas de sus virtudes. El comerciante se hallaba tan absorto en el dolor de perder a su hija que no se acordó del cofre que había llenado con monedas de oro. Pero al estar en su habitación, lo encontró a los pies de su cama. Solo le confió a Bella el secreto del cofre. Tus hermanas ya sabes cómo son. Querrán volver a la ciudad y yo quiero morir aquí, en el campo. Durante vuestra ausencia, padre, vinieron algunos gentiles hombres. Dos de ellos aman a mis hermanas. Te ruego, padre, que las cases. Eres tan buena, Bella. No te importa cuánto mal te hacen. Las dos hermanas mayores se frotaron los ojos con una cebolla para llorar y así parecer que les entristecía la marcha de Bella en compañía de su padre. Él sí que lloraba de verdad, así como sus hermanos. La única que no lloraba era Bella. No quería aumentar el dolor de su padre. Y a caballo se fueron hacia el palacio de la bestia. Y ahora, a dormir, como los niños. Aunque el cuento de la Bella y la Bestia sea también para mayores. Ya lo sabe. La Bestia le espera a Bella y a usted. Porque usted, aunque no se lo oiga, no se le vea, también está presente en el cuento. Como los cuentos de hadas. Y este es un terrorífico cuento de hadas. ¿Cómo es Bella? ¿Cómo es la Bestia? Según se los imagine. Sueñe. No lo olvide. Va hacia el palacio de la Bestia. Y en nuestra próxima cita, el colorín colorado. Ah, y la caja estaba vacía, pero ¿y ahora? ¿Acaso no la ha ido llenando, según escuchaba el cuento, con sus pensamientos, con sus imágenes? Nosotros deseamos que sea su caja de los sueños, la de todos y a todos. ¡Feliz Navidad! Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Érase una vez, en otro tiempo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, Pepa Terrón, Inocencio Martín y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.